Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todos y a todas. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar, pues, con otra de las actividades previas a la celebración de la 10ª edición de Archidona Cinema. Se trata de lo de presentar la gala especial que tendrá lugar, pues, el próximo 21 de septiembre y a las 9 de la noche y en el auditorio municipal. Me acompaña hoy, pues, con nosotros a mi derecha y Alberto Núñez. Álvaro, siempre le digo Alberto. Y Álvaro Núñez, como director de la agrupación musical José Antonio Galán de Archidona, y también Juan Luis Reina, como y el director de la Escuela de Cine de Archidona. Y también dos de los protagonistas de los cortos como autores, que son Emilio y también Claudia. Yo quiero darle las gracias públicamente a todos, pues, por querer estar hoy con nosotros. Sé que ellos son un poco de la historia esta, pero creo que es lógico de que hoy, pues, quieran acompañarnos para presentar, pues, con un concierto de banda sonora que por primera vez la banda de música de Archidona, pues, ha creado un repertorio y que será el próximo 21, como yo decía, la banda sonora de la gala que presentamos, que es la gala y especial. Y también, pues, ese día 21 podremos ver, hoy ya lo concretaremos, pero sobre todo Memorias del Corazón, que es el uno de los cortometrajes que se ha rodado dentro del taller, que ha durado casi 6 meses. También, pues, estamos, pues, previniendo de lo de poder ver, pues, con 2 pequeños trabajos más, pero, o sea, hasta que hoy ya confirmemos, pues, ya deciros que el gran estreno de Memorias del Corazón, pues, será, pues, ese sábado 21 de septiembre. Es un cortometraje que ha tenido localizaciones tanto en Antequera como también en y en la propia ciudad de Archidona, pues, donde la biblioteca, pues, ha sido soporte también ya del cortometraje. Y también, pues, darle ya las gracias públicamente, pues, a la banda de música de Archidona, pues, por el esfuerzo que hace, pues, por estar con nosotros. Me consta todo el tiempo que han empleado para que las marchas de cine, las piezas musicales de la banda sonora, pues, sean, pues, como ya decía, un éxito. Yo le paso ya la palabra brevemente, pues, a nuestro amigo Álvaro, pues, para que nos diga ya la programación, y más luego, pues, también, y el director de la escuela, pues, de cine, pues, también ya lo nos comunicará brevemente, pues, y en qué ya vas a consistir, pues, su propia aportación. Pues nada, en primer lugar, transmitir al ayuntamiento la ilusión que nos hace a todos los miembros de la banda, tanto a nivel personal como el de todos los miembros, que nos hace mucha ilusión y las ganas que le estamos poniendo para que salga bien y que podamos participar por primera vez en el cine, vamos, en el Festival de Cine. Lo que vamos a hacer nosotros es tocar varias bandas sonoras, bueno, bandas sonoras en sí, ¿no? Porque la banda sonora en sí es toda la música que hay, diálogo incluido, desde que empieza la película hasta que termina. Entonces, es un arreglo, los arreglos de los temas más importantes. Y mientras estamos interpretando esos temas, pues se van a proyectar imágenes de las películas que estamos interpretando. La programación que vamos a seguir, lo primero que vamos a tocar va a ser Aladdin, que la música es de Alan Menken y Tim Rice, y se va a escuchar uno de los temas más famosos, que es Un Mundo Ideal. Después vamos a tocar también Los Chicos del Coro, que es de Bruno Couloir, y con temas tan famosos como Caré sur le océan y Wa sur te chemin. En tercer lugar, El Rey León, de Elton John y Tim Rice, que es el que pone la letra. Y se van a escuchar temas como El Ciclo de la Vida o Hakuna Matata. Sí. Después ya vamos a pasar, vamos saliendo un poco de lo que es cine-cine, nos vamos a pasar a un musical que es Abagón, que va a ser ya un poco más movidito el tema y demás, y será un recopilatorio de los temas más famosos del grupo sueco ABBA. Y ya para terminar, bueno, aunque el orden no sé si será el mismo o variará, vamos a tocar el segundo vals de Shostakovich, que aparece, no es banda sonora en sí, pero aparece en algunas películas como en Ice Wise Chat. Y ya está, simplemente eso, que esperamos que os guste lo que vamos a hacer y ya está. Y nada, agradecer una vez más que nos deis la participación por primera vez. Así que muchas gracias. Bueno, pues en la gala que presentamos hoy se van a proyectar dos cortometrajes. Está por decidir si también otras prácticas que realizaron los alumnos del taller de cine de Archidona. Y nada, simplemente decir que el domingo acabamos el rodaje de uno de los cortometrajes. Todavía tengo agujetas porque me pidieron los alumnos que hiciera un papel en el cortometraje. Y bueno, ha sido un rodaje divertidísimo, excelente, parece una superproducción. Y nada, espero que disfrutéis mucho de ello. Han sido dos excelentes trabajos los que han salido de aquí del taller de cine de Archidona. Pues si tenéis alguna cuestión, y si vosotros queréis decir algo, ¿no tenéis ya ningún tema? Pues lo hacemos con una foto de... Ah, venga, claro. Pues nosotros presentaremos ya los y del cartel el jueves este. Y luego, pero que si no queréis venir, yo ya mando ya la nota, que siempre... Pero sobre todo tú ya le dices a lo de Paco o a lo de Ana que si quieren cubrir ya lo de la programación, pero pues para que no venga, sí, que lo presentamos allí. Sí, porque encima estamos ya... Claro. Que se pierde la mañana y... Claro que la pierde, es que yo digo, porque... Si como ya lo de lo presentamos en Málaga, pues para que... Para mí la presentación en Málaga. La semana antes. Pero luego, pues cada dos días sí que ya mandamos alguna nota. Ahora ya pues presentamos el cartel y más parte de los premiados ahora es el jueves. Es el jueves. Pero que ya mandamos ya la nota el mismo jueves, pues